probablemente de otra parte. Probablemente de otra parte, como Fernando. Ya. Va. 7 lunes. Baco. Ya. Probablemente de otra parte, como Fernando. Yo crecí escribiendo así, no conozco otros vientos. Tantos con camisas de LeBron, lo suficientemente tontos para decir que estos son buenos tiempos. Si no conoce de algo, no comente. Que usted no vea estos monos apareándose con elefantes. La diferencia está en la perspectiva. No quiero cambiar su vida, quiero que la mía no se estanque. Acá toca empujarlos por las malas, toca jalarlos de la oreja, como hace mi madre. Morir será una pena, si al otro lado no hay nada. El diablo espera con ansias mi pasaporte. Yo del trasnocho conozco más que cualquiera. Mi propia profesión y estar aquí avalan mis ojeras. Y aplaudiré si lo merece y lo negaré 100 veces. Si objetivamente usted no me supera. Lo reconozco y no es por la cara de Faker. Más bien por la camisa de los Bulls con gorra de los Lakers. Aquí hay más de un stalker con su obsesión de fitness. Y sos peor que haber sacado a Shin de Warner. Yo 7 lunes compitiendo contra vagos que no ven que no me importan ni las críticas ni halagos. Se ahogarán en lagos de lástima que luego se perderán entre las demás como fichas del ego. Veo mucho potencial, pero está desperdiciando. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que hacíamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia. Desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra. Ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Escribiendo esta tarde voy borracho como siempre. Sin buscar en escombros voy tranquilo. Brindando con Luigi Ma y la muerte lo sé. Que tan solo con madre la paz encontraré. No miro afuera por comentarios ajenos. Voy pasando de sus bombos y sus tiempos. Aunque yo no esté lejos tampoco quiero volver. Solo soy de otra parte, no quiero ser como usted. La fotocopia de una fotocopia. Envenenado y muerto solo en la derrota. Esperando ese día para poder ver la luz. Tú te crees rapero, entonces soy Jesús. No hablo de armas ni de las balas perdidas. Con resaca y lapiceros doy palizas. Por medio de la métrica ya me inmortalicé. No quiero su perdón, pues tampoco lo busqué. Ya buscaré. Macoma, ya. Chima. No muere. Ruidos en Hamelin. Ya.